Jersey. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. 97.9 La Mega Sensation. Reloaded, WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, Holiday, WPYO, Maitland, WMFM, Key West. Happy Friday, feliz viernes, viernes social, it's your birthday today or this weekend, happy birthday. Aniversario también, felicidades, gracias por estar conmigo, mi gente de Nueva York a través de la Mega, PR a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos a través del Nuevo Sol y toda mi gente en la aplicación, la música app en el mundo entero. Bueno, call me toll free, me puede llamar en cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-315-9790, dime para cuál concierto quieres ir, boletos para la Mega Mezcla, el concierto el sábado 27 de abril, Prudential Center, Newark, New Jersey y el Miami Bash, sábado 4 de mayo, Casella Center, Antigua American Airlines Arena. Also, tengo boletos para ver Aventura, So Nasty, boletitos para ver a Silvestre Dangón y para ver a mi hermanito Don Omar. Estoy puesto pa' coger una nota, explotar la cuenta y perrearme una, despertar en otra cama que no sea la mía. Me importa un pies si es tremenda porquería. Hoy yo quiero comer. Ella quiere amarrarse un casco de Carolina, un conato. Yo que falle dudoso. Esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero el esposo me lo vio y dijo: ay, qué venoso. Al party, tú eres una bandita con cuerpo de Barbie, yeah. Rubia desde que no tiene ID, se pone en mi hockey, se sube la faldilla, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo frenos, esa nalga me la baja hasta el suelo. She say fierce, a no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que no. Te gusta freaky nasty, nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico. ¿Y qué problema tienes? Tú tocándote, yo loco por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue buscándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a cobrar la multa. Mami, esto es un arresto. Te voy a cobrar esa mirada con impuesto. Saca la esposa y yo me presto. Y ponme en house arrest, que no me molesto. Me la va. tiro pa' encima, mamá.